Las 11 y 30 minutos. Dice Diario Textual en este momento que Cilioto se reunió con legisladores opositores para destrabar el proyecto de aporte solidario. Según este diario digital, el gobernador se reunió hoy a la mañana con Hipólito Altolaguirre, el presidente del Bloque Radical, y la presidenta del PRO, María Laura Trapaglia. Vamos a seguir este tema porque hoy más temprano hablábamos justamente con Trapaglia por el tema del proyecto de aporte solidario. Vamos a meternos en otro tema que tiene que ver con un club barrial de la ciudad de Santa Rosa. Saludamos a Ariel González, que es coordinador del club El Recreo, que funciona en el Plan 5000. Ariel, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por atendernos un ratito. Bueno, ayer nos enteramos a través de las redes sociales que sufrieron el robo de cables, que es una parte importantísima para el club, que es la iluminación. Contanos bien lo que pasó. Sí, mirá, el domingo a la madrugada vendría a ser el lunes, a la madrugada, entraron gente al predio, entraron esta noche y nos sustrajeron 180 metros de cable aproximadamente y rompieron los reflectores, algunos reflectores que teníamos, que habíamos comprado con tanto esfuerzo, puesto los cables también con mucho esfuerzo, es algo muy, muy caro. Hace muy poquito habíamos inaugurado estas dos canchitas que habíamos iluminado para los nenes, ¿viste? Para que puedan tener mejor iluminación, mejor juego para lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol infantil. Nosotros tenemos fútbol infantil ahí en Recreo. Totalmente. ¿Y ya, digamos, pudieron hacer la denuncia? ¿Hay una investigación? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, sí. El mismo lunes a la mañana hicimos la denuncia en la comisaría sexta. La gente de la comisaría sexta se portó muy bien. Tomaron huellas, fotos, ¿viste? Y ahora quedará todo en la investigación, a ver qué es lo que pasa. Claro. ¿Y eso ustedes lo utilizaban todos los días para iluminar las canchas, para jugar a la nochecita? Sí, sí, nosotros, los chicos entrenan de lunes, miércoles, viernes, más los sábados que juegan liga, martes, jueves la cancha se alquila como para nosotros sustentar lo que es la escuelita, el predio y todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Y más allá de eso también tenemos un merendero, que donde por ahí le festejamos los cumpleaños de los chicos o damos una merienda. Y todo eso quedó 10 casilleros para atrás porque nos llevaron todo esto que habíamos hecho con tanto esfuerzo hace poquito. Cuando vos decís con tanto esfuerzo es porque hay familias involucradas que trabajan o aportan para comprar estas cosas que son necesarias para el club. Sí, sí, la escuelita de fútbol entre nenas y nenes son 140 alumnos esto se ha hecho con rifas, con polladas que hemos hecho, con distintos eventos que hemos hecho para poder ir comprando e iluminando las canchitas. Y hace poquito, como te decía recién, hace poquito lo habíamos inaugurado. Hoy nos desayunamos de esto, que es terrible para nosotros porque nos hace retroceder un montonazo. Quiero entender más o menos la situación. En un lugar entraron y robaron directamente el cable, no es que cortaron una instalación que estaba hecha, sino que robaron directamente los cables. No, estaba todo instalado. Todo lo que estaba instalado se robaron. Sí, todo lo que estaba instalado. Vos calculás que robaron la mitad de una cancha de 11, que una cancha de 11 tiene 90 metros, claro. Robaron la mitad, más una cancha de 9, más una cancha de 5. Claro. Sí, te arruinan todas estas cuestiones porque la verdad que después tenés que empezar de cero o, como decís vos, de menos 10 para continuar, porque la verdad que es un hecho vandálico, porque aparte rompieron todo, pero también después los niños necesitan seguir teniendo fútbol y uno, la verdad, quizás no quiere parar por esta situación, pero la verdad que le complica las clases, sobre todo en estos días que oscurece muy temprano. Claro, sí, por ese mismo tema nosotros habíamos aportado para que empiecen los chicos a entrenar a la salida de la escuela, ¿viste? Claro. Que todos salen 6:15, 6:30, y a esa hora ya casi ya está oscureciendo. Veníamos entrenando hace un año, veníamos entrenando medio a las oscuras, pero con un poquito de luz. Esta vez habíamos logrado iluminar todas las canchas, se llevaron aproximadamente 180 metros de cable, más los reflectores que rompieron, más el daño que hicieron en las cajas de térmicas y disyuntores, y sí, hicieron un daño terrible. No solamente que se llevaron, sino que lo que dejaron para atrás para nosotros. Claro, totalmente. Nosotros, Ariel, te comentamos que acá en Radio Kermés hacemos un poco un seguimiento de los clubes barriales. Nos interesan lo que hacen en cada uno de los barrios porque nos parece que es la primer línea de contención para una familia o para un niño o una niña. Recién contabas que no solamente tienen el club, sino también un merendero. Contale para la gente que no sabe, que no conoce, dónde funciona el Club El Recreo, cuánto hace, cuántas personas están trabajando, como para entender el manejo del club y digamos, cuántas personas están involucradas y comprometidas con el proyecto. Bueno, El Recreo ya hace 23 años que funciona en lo que es acá el 5000. El Recreo se encuentra en Hugo del Carril y Ferrando. Uh-huh. Ya hace muchísimos años que estamos acá. La cantidad de gente que están trabajando acá son tres chicas que son de la parte de merienda, ocho profes y después la cantidad de padres que siempre nos colaboran, que ayudan, que están, como siempre, viste, a la par del cañón, como hace tantos años que siempre vienen. Hay padres que ayudan. Sí, yo siempre les digo lo mismo, que sin niños y sin padres no hay club, no hay escuela de fútbol. Totalmente. ¿Cuántos días están trabajando? ¿Están trabajando todos los días? ¿Los horarios? Nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes, más el sábado que se juega liga o torneos, uh-huh, que se hacen en distintos predios acá de Santa Rosa o acá La Pampa. Y los horarios son de 18:30 a 20 horas. Bien. En los tres días de eso. Y bueno, y los sábados que nosotros estamos compitiendo en liga. Bien. ¿Y edades de los pibes y las pibas? ¿Hasta qué edad están recibiendo? Mirá, nosotros arrancamos de los 4 años a 14, a 15 años. La idea es de que sean siempre infantiles, pero por ahí hay chicos que quedan como nosotros, que no tenemos inferiores. Uh-huh. Nosotros los tomamos y que vengan a entrenar y que hagan un deporte y que salgan de las calles, le hacemos la parte de la contención, viste, que es importantísimo, como vos decías, viste. No tenemos inferiores, pero sí, pero tratamos de que siempre puedan incluirse los chicos de esas edades, viste, a lo que es el deporte este. Bien, siempre hay un lugarcito para uno más. Sobre todo si hay pibes que tienen ganas de jugar. Recién te escuchaba, Ariel, y quería preguntarte por algo que está pasando ahora a nivel nacional, que se está discutiendo y tiene que ver con esto de las famosas SAD, Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Ustedes hablan de ese tema? ¿Piensan que eso puede mejorar o creen que eso es solamente para los grandes clubes o los clubes que quieren hacer más negocios que contención social? Qué sé yo, nosotros, más allá de que hace tantos años que estamos, ¿sí? Nosotros no dejamos de ser un club de barrio. Eso es más para los clubes ya de renombre, clubes ya formados y hechos. Uh-huh. Nosotros venimos todavía peleándola muy, muy de abajo. Es una escuelita de barrio que ya tenemos la personalidad jurídica como club, más allá de que tengamos eso, pero nosotros nunca dejamos de ser el potrero, el club de barrio, este, que es lo que hay que salvar hoy. Y con respecto a lo que es la sociedad anónima, yo para mí estoy en contra de eso, porque los clubes, es como te decía hoy, sin niños, sin padres, no se hace un club. Y hoy los padres que son socios, los padres que son socios de un club, uh-huh, son los que hacen el club. Y con una sociedad anónima, hoy es tomarle el pelo y faltarle el respeto a los socios. Totalmente. Sí, sobre todo si que puedan decidir dentro del club qué se quiere hacer. Con una sociedad anónima decide un grupo muy chiquito de personas, sí, y no son personas representativas, sí, de todas. Claro, y el club, yo no sé, no quiero dar nombres, pero el club más viejo de acá de Santa Rosa lo hicieron los socios y no lo hicieron dos personas. Totalmente. Tienen 100 años, uh-huh, y vos mirando para atrás, esos viejos que le ponían el hombro como le están poniendo el hombro nuestros padres a nuestra escuelita, yo creo que hacer una sociedad anónima es una falta de respeto. Bien, Ariel González, coordinador del club El Recreo, gracias por este tiempo con Radio Kermés y tenenos al tanto si están haciendo alguna movida como para poder recuperar algo de lo que le robaron. Dale Mauro, un abrazo a toda la audiencia y a tus compañeros, muchísimas gracias por llamarnos y hacer que se escuche esto para que no les pase más a nadie. Por favor, gracias a vos, Ariel, hasta luego. Ariel González es coordinador del club El Recreo. Le robaron 180 metros de cable y los reflectores que utilizaban para las canchitas para dar clases, sobre todo de noche. Tienen 140 alumnos y alumnas en el club El Recreo, pero también un merendero donde les dan la merienda a los pibes del barrio. El plan 5000 funcionan en Hugo del Carril y Ferrando. Cualquier persona que pase por ahí los fines de semana va a ver que hay muchísima actividad. Y entre otras cosas dijo que está en contra de las SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas.